¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Aquí converso grabando con el Fold 2 y el micrófono USB de corbata de la marca Yoto, con dos T's que podéis encontrar en las notas del podcast. Hoy quiero hablar, quiero hacer un avance de un especial del tema criptomonedas, porque sé que el tema criptomonedas está causando furor. Está en un momento de muchísimo interés, de mucha expectación, y quiero daros algunos consejos, algunas recomendaciones, algunas noticias para aquellos que estéis interesados y que queráis meteros. Yo en lo personal os digo que, primero, no soy un experto ni doy consejos de inversión, pero me están pasando varias cosas, ¿no? Una de ellas fue que una compañera de trabajo, que es totalmente bagel, es una criatura no tecnológica, me dijo que ella y su marido pues estaban muy interesados. Dice, oye, a ver si un día hablamos del tema, porque esto nos interesa un montón, patatín, patatán. Ya me llamó la atención, porque porque esta gente no son gente de internet, pero saben que yo estoy en este tema, me preguntaron, bueno, oye, me llamó la atención. Situación número 2, Conversister. Conversister, que se ha metido en Binance y ahí tiene, ha hecho un tanteo, ¿no? Caso número 3, ayer, mi padre. A ver, mi padre es una persona que no es joven, no es un tipo joven, pero es un tipo con una curiosidad prodigiosa. El tema de las criptomonedas no es fácil y los que estamos tampoco es que lo expliquemos muy bien. Estamos hablando de un tema que tiene que ver con sistemas informáticos muy avanzados, criptografía, redes descentralizadas. Se puede explicar. O sea, tú puedes explicar qué es el blockchain, puedes explicar cómo funcionan las criptomonedas. Pero lo que va a ser difícil de explicar es por qué eso vale lo que vale. Tú puedes decir, no, mira, es que una cadena blockchain es un algoritmo único, que no sé qué, ya, ya, pero ¿por qué tiene ese valor? Bueno, yo podría devolverte la pregunta. ¿Por qué el dólar tiene el valor que tiene? ¿O el euro? ¿O ese papel? Bueno, al final, el valor de cada cosa es un acto de confianza y es un contrato. Y ahora mismo la gente está acudiendo masivamente a criptomonedas. Y ayer mi padre estuvo ahí metido en Binance con muchísimo interés, con muchas ganas de aprender. Y bueno, pues veo el interés que hay. Y el otro día Camionero Geek me dijo, mira, este es un tema que a la gente le interesa. El mismo Camionero Geek. Ahí está, con mucho interés. Se ha metido en el grupo de criptos de Andrés Ramos, que es el principal impulsor de todo esto. Y yo estoy preparando ese especial de criptomonedas que espero que salga el domingo. Estoy aprendiendo mucho estos días, ¿no? Lo que estoy viendo es que esto ha dado ya el salto a la gente no geek. Y os recuerdo mi estrategia. Yo tengo una estrategia muy peculiar. Y es la misma estrategia que tiene gente como Mike Novogratz, que es un multimillonario, que él tiene depósitos en criptomonedas, pero holdeando. Es decir, cuando escuchéis la palabra holdear, que sepáis, significa mantener tu posición. Es decir, te lo metes en un bolsillo y no vendes. No estás mirándolo cada 5 minutos. Bueno, sí lo estoy mirando cada 5 minutos. Pero no estás vendiendo, comprando, presa de la histeria. Estás manteniendo tu posición. Mi estrategia es una estrategia a 10 años, por poner una fecha, porque, y sobre esa estrategia que tengo, donde tengo Bitcoin, casi todo lo tengo en Bitcoin, tengo BNB, tengo Ethereum, y ¿qué más tengo? Bueno, eso es lo que tengo principalmente. Tenía muchas ganas, y esto por supuesto representa, pues yo creo que representa entre un poquito más de un 5% de mis ahorros. Me dolería mucho perder el dinero. Nadie me garantiza que lo voy a tener tranquilo, que está seguro, pero es un 5, algo más de un 5% de mis ahorros. Pero esta semana tenía muchas ganas de aprender. Aprender. Aprender ya no tanto a lo que cómo se compran criptomonedas, que eso es fácil, y luego os voy a hacer una recomendación muy muy buena, sino a moverme en el tema especulativo puro y duro, es decir, dar órdenes de compra, dar órdenes de venta, dar órdenes condicionadas. Pero claro, yo no quería meterme en ese terreno que casi está cercano a la ludopatía. Así que he metido un dinero significativo, pequeño, 100 euros. 100 euros. Para muchos seguro que es mucho dinero. Para mí es dinero, obviamente. 100 euros son 100 euros. Te aseguro que si yo me encuentro 100 euros en mitad de las deposiciones de una vaca, yo meto la mano y saco los 100 euros. O sea, no diría, ¡ay, qué asco! No, no, no. Para mí tienen valor. Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo con esos 100 euros? Pues estoy especulando. Estoy comprando, estoy vendiendo, estoy dando órdenes de compra y órdenes de venta. Y básicamente, a la hora de comprar o vender con criptomonedas, básicamente tú no puedes puedes dar órdenes, pero no puedes coger y decir, venga, he comprado Shiba Coins y voy a meter MAT. La conversión directa no siempre existe. Tienes que traducirlo a dinero fiat. Por ejemplo, hay una moneda que se llama USDT, que es dólar Tether, que es un Tether que vale un dólar. Es una moneda que tiene un valor estable. Entonces, lo que haces es que vendes la moneda, lo cambias a dólar Tether y luego con el dólar Tether das la orden de compra de otra moneda. Y eso es lo que estoy haciendo, es algo muy sencillo. Es decir, estoy cambiando criptomonedas por dólar Tether y dólar Tether por criptomonedas. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy haciendo un análisis con la herramienta que te da Binance, donde tú puedes ver las gráficas, puedes ver posiciones de la moneda en las últimas horas, en el último día, y hacer, aprovechando las comisiones tan bajas que tiene Binance, porque si las comisiones fueran altas, te comen los beneficios, pues ir arañando, ir jugando, ir haciendo órdenes. ¿Esto es divertido? Bueno, si te gusta la bolsa, sí. ¿Es arriesgado? Muchísimo. Es muy arriesgado. Y de hecho, si el mercado de valores es arriesgado, arriesgadísimo, el tema de criptomonedas es la locura. Es como si juntaras en una habitación a 100 agentes de bolsa, a 100 brokers, los pusieras hasta arriba de cocaína, les metieras a cada uno un pinchazo de anfetaminas y los pusieras a trabajar. Es la histeria. Es una especie de casa de locos. Sí, porque son mucho más volátiles, suben y bajan. Y bueno, ¿qué he estado haciendo? Pues he estado especulando. He estado comprando Dogecoins, he estado comprando otras criptomonedas que están teniendo una proyección y que todo el mundo está jugando. Estoy viendo las posiciones y estoy haciendo algo muy sencillo, que es comprar barato y vender un poquito más caro. Con poca ambición, pero con la idea de ir moviéndolo e ir ganándole a esos 100 euros. Y bueno, algo hay. Las órdenes de compra y de venta son muy sencillas. En la plataforma de Binance, tú dices, quiero dar una orden, yo tengo, imagínate, Dogecoin. Pues cuando Dogecoin llegue a este precio, lo vendes todo. Y lo vendes en USB dólar. O sea, en USB. En dólar T0. Y así voy funcionando. Por supuesto, con 100 euros, mis posiciones en el resto de monedas, en Bitcoin, las mantengo. Es más, las he incrementado. El Bitcoin, después de las payasadas del incendiario de Elon Musk, el Bitcoin ahora mismo está bajísimo y es un gran momento para comprarlo. ¿Que a lo mejor baja todavía más? Sí, pero el Bitcoin lo hemos visto en 60.000 dólares. O sea que todavía tiene, yo creo que es un buen momento. Creo. A lo mejor baja un 20% de aquí a mañana. A lo mejor de aquí a mañana sube un yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pues bueno. El tema de la volatilidad de las criptomonedas, yo creo que está atrayendo a la gente, pues, porque te ofrece ganancias muy rápidas. Pero muy, muy rápidas. Y esto es una locura. Porque está entrando gente que quiere hacerse rica muy rápido. Y yo creo que esa es la peor combinación que hay. Gentes que se quiere hacer rica rápido. Foro filatélico. Y es posible hacerlo, ¿eh? Tienes que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Hay gente que ha estado ganando mucho, pero mucho dinero, pues con algunas criptomonedas. Pero también hay gente que ha estado perdiendo mucho, porque hay un tío que vende y otro tío que compra. Entonces, el tío que ha ganado mucho dinero es porque se lo ha comprado a otro que ha perdido. O sea, esto es un sistema de perfecto equilibrio. Elon Musk, si el mundo de las criptomonedas es volátil y oscila muchísimo... El sábado pasado sabéis que Elon Musk, el fundador de Tesla, SpaceX, magnate, millonario, incendiario en Twitter, pues apareció en Saturday Night Live, que por cierto lo he visto, está bastante gracioso. A mí me hace mucha gracia Saturday Night Live y lo sigo en YouTube. Pues apareció en un sketch diciendo que Dogecoin es una gran broma. Hay un sketch donde salen las noticias, vamos a entrevistar al Doge Father, al padrino del Dogecoin. ¿Qué es el Dogecoin? Y el tío empieza a decir, bueno, Dogecoin es un sistema de criptomonedas descentralizado que aprovecha la descentralización de la red. Y el entrevistador le dice, ya, pero ¿qué es Dogecoin? No, es un sistema, ya, pero ¿qué es Dogecoin? Y el tío, hay un momento de desesperación que saca la cartera y le enseña un billete de un dólar. Dice, esto es un dólar, ¿qué es un Dogecoin? Mostrando un poco la frustración de la gente que no entiende bien las explicaciones que hay. Bueno, después de que Elon Musk en un gag cómico dijo que era una gran broma, porque al final del gag le dijo, bueno, ¿y qué es Dogecoin? Y dijo el tío, es una broma. Es una broma. Y todo, ah, vale, ahora lo entiendo. Eso fue un palo. Por cierto, fue un palo, todo el mundo empezó a decir ¡ah, Dogecoin se ha ido a la porra! Ha vuelto a subir. Yo sigo manteniendo mi posición de Dogecoin. Yo tenía 100 euros en Dogecoin, que ahora estuvo en los 600, ha vuelto a los 800 y ahí sigue. Después de eso, Elon Musk dijo que Tesla dejaba de aceptar pagos en Bitcoin, que ha sido el varapalo de Bitcoin. Por cierto, un momento maravilloso para que la gente pudiera comprar Bitcoins a la espera de que vuelva a subir, porque Bitcoin a mí me parece un valor bastante estable y con bastante proyección. Y sigue siendo la referencia. Y mirad, hay un axioma, aquellos que estéis empezando en el tema criptomoneda, os va a pasar una cosa, decir, bueno, ¿dónde invierto? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde meto? Aquí lo cierto es que te vas a poner a leer y te vas a marear. ¿Quién sabe lo que va a pasar? La respuesta es nadie sabe lo que va a pasar. Y hay dos tipos de personas, hay dos tipos de entidades, personas, los bancos y las ballenas. Las ballenas son los grandes inversores. Y tanto los bancos como las ballenas mienten. Mienten deliberada, conscientemente e intencionalmente. Mienten porque saben que tienen la atención de la gente. Yo he visto bancos mentir diciendo que las criptomonedas es un fraude, no valen para nada, es un gran timo, es una estafa piramidal, es un esquema de Ponzi. Y a continuación, 2, 3, 4 años después, meterse de cabeza en criptomonedas, los mismos bancos. Claro, entended que las criptomonedas son la competencia del sistema financiero actual. Los otros son las grandes ballenas, los grandes inversores. Ahí está Elon Musk, que está... No sé si algún día lo meterán en la cárcel. El caso es que esto está desregulado, porque en el mundo del mercado bursátil, si te pillan creando pánico, la CNMV te lo hace pagar. Entonces, hay grandes inversores que se están haciendo ricos con comentarios. La mayoría son bastante discretos, menos Elon Musk. Ahí estaba leyendo que lo citaba al principio Mike Novogratz. Este tío es un multimillonario muy activo en temas digitales. Este señor dice que tiene el 85% de su patrimonio neto en criptomonedas. Claro, está hablando de su patrimonio neto. Seguro que tiene otro tipo de patrimonio, pero bueno. Y todo esto es decirlo. Habrá que ver si es verdad. Todas las afirmaciones hay que cogerlas con pinzas. ¿Cuántos millonarios están haciendo los mismos movimientos? Hay empresas, otra empresa, MicroStrategy. Es una empresa de inteligencia empresarial con sede en Virginia. Acaba de agregar a las reservas que tenía en bitcoins, acaba de agregar 271 bitcoin a sus reservas estratégicas. El CEO de esta empresa, Michael Saylor, ha dicho que esa es la estrategia a seguir. Eso es un indicio. Es decir, ver que grandes empresas están creando reservas de activos en Bitcoin, para mí es un indicio. No es la solución. No es la revelación de ¡oh, ostras! Pero, obviamente, Mike Novogratz, MicroStrategy, no están haciendo reservas de Shiba Coins. Están haciendo reservas de Bitcoins. ¿Por qué? Porque yo creo que Bitcoin tiene una gran proyección, como dice Sergio, el amigo al que invitó Andrés Ramos. Hay otro tipo de tendencias que me parecen bien para husmear, para intentar palpar por dónde van las tendencias. Y es que hay un tercer grupo que se llama yo le llamo la colmena. Están las ballenas, que son los grandes inversores, y luego están las colmenas. Las colmenas son agrupaciones gigantescas de gente, como puede ser Reddit. Reddit es un foro que hace unos meses liaron lo más grande comprando en corto GameStop y dándole auténticos dolores de cabeza a Robinhood y a otros grandes inversores y fondos de inversión. Porque cogieron una empresa en corto, o sea, una empresa que estaba quebrada, una cadena de videojuegos que se llama GameStop, y apostaron a que iba a aumentar el valor de la acción. Y se pusieron todos de acuerdo para comprar. Elevaron artificialmente el valor de la acción, las ventas en corto se dispararon. Conforme la acción subía, se empezó a crear cierto pánico en Internet y gente que se sumaba a comprar acciones de GameStop, empresa quebrada, y mantuvieron el valor de las posiciones en corto, de las apuestas a esto va a subir. Claro, se lió la marimorena. Por cierto, muchos participantes del foro Reddit han ganado mucha pasta. Solo tienes que darte un paseo para ver las historias y las fotos de gente que se dedicaron a comprar. Pues, por ejemplo, hubo un tío que se fue en su coche, compró todas las consolas Nintendo Switch, todas las que había en el GameStop, diciendo, bueno, voy a echarle una mano a GameStop comprándoles consolas. Y luego se fue a un hospital infantil donde hay niños con cáncer y les regaló las consolas Nintendo Switch. Lo cual me pareció un gesto muy bonito y muy noble. Las colmenas, y lo voy a apuntar aquí, decía que las colmenas, la fuerza de las colmenas no es su músculo, sino su número. Es decir, una ballena es un inversor que tiene muchísimo dinero. Elon Musk, Mike Novogratz, la empresa MicroStrategy y otras muchas que están haciendo reservas de activos en Bitcoin. La fuerza de una ballena es su músculo financiero, pero la fuerza de una colmena es el gran número de personas que forman parte de ese foro. Es decir, tú y yo no juntamos mucho dinero si nos ponemos a emprender acciones de ese tipo. Pero si tú y yo nos juntamos con 800.000 tíos que tienen la misma determinación de hacer eso, de, por ejemplo, subir el valor de las acciones de GameStop, pues podemos funcionar como una ballena. Que, por cierto, esto no le ha hecho ninguna gracia a las ballenas, porque ellos han dicho, a este juego solo jugamos nosotros, que somos los adultos. Vosotros no tenéis derecho a jugar a este juego. Nosotros, las ballenas, nos ponemos de acuerdo y decimos, oye, vamos a hacer a elevar el valor de esta acción, porque yo he comprado. Y entonces lo hacen. ¿Qué ocurre? Que cuando ese tipo de poder llega a la colmena, pasan cosas, para mí, muy divertidas. Porque, amigos, si Internet es la democracia, esto es Internet. Bueno, en las notas del podcast, cambio de tema, os he puesto un vídeo que vi ayer que me gustó mucho, donde un youtuber explica en pocos minutos cómo empezar a trabajar con Binance, cómo dar las primeras órdenes de compra y cómo hacer trade, hacer mercado con Binance. Está en las notas del podcast, lo tenéis en vidasenred.com. De hecho, en vidasenred.com tenéis las notas en detalle del podcast, redactado en formato artículo. De hecho, fijaos que yo llevo tiempo en Binance y ese vídeo me ha aclarado muchas dudas que tenía, sobre todo en el asunto de mercados. Bueno, quiero comentar algunas noticias del mundo criptomonedas, que son noticias súper recientes, son recentísimas, y que os van a resultar muy curiosas. La primera es que la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, esto hablamos de España, va a permitir a los fondos, a las SICAVs y a los planes invertir en criptomonedas en España. De momento no podrán invertir en derivados. Y tienen la obligación de imponer a sus inversores que esto tiene riesgo, etcétera, etcétera. Noticia mala para los que estamos en Binance. Binance está bajo investigación del IRS, es decir, la Agencia Tributaria de Estados Unidos ha abierto una investigación contra Binance. Y ahora es cuando todos nos giñamos, nos da la gindama, el miedo, el terror, el pánico, el sudor frío. No, tranquilos, tranquilos, no os pongáis histéricos con estos titulares. Binance estaba bajo la investigación del IRS, del Tesoro estadounidense. ¿Por qué? Porque el propósito de la investigación es evitar el comercio ilegal con los Estados Unidos. Esto, por supuesto, ha provocado, ha afectado al precio del Bitcoin, que ha caído un 3,8%, y el Ethereum más de un 5%. A ver, ¿qué es lo que están investigando? Pues lo que quieren ver es que si yo, que soy el terrorista saudí con turbante, quiero negociar con Estados Unidos, hacer negocios de aquella manera, y las transacciones que estoy haciendo no quiero que las vea Estados Unidos, porque a lo mejor estoy vendiendo cosas malas. Puede estar vendiendo heroína de Afganistán, donde sabéis que, a pesar del integrismo, los cultivos de opio son bastante lucrativos para los granjeros afganos, o puedo estar vendiendo armas para milicias estadounidenses que quieren hacer cosas malas como matar gente. Bueno, pues ellos dicen, no, es que queremos investigar esas transacciones. Y bueno, si Binance quiere sobrevivir, no le queda otra que abrir una puerta trasera para que entren los inspectores del IRS y vean todo lo que hacen. Bueno, alguno se preguntará, oye, qué interesante sería que Amazon permitiera que las compras en criptomonedas. Pues eso ya existe. No con Amazon, pero con Exeno.com. En las notas del podcast, en vidasenred.com, lo tenéis todo. Exeno.com es una tienda online que permite comprar todo tipo de artículos de tecnología con Bitcoin, con Ether y con Bitcoin Vault, sin conversiones fiat. Esto es muy importante. Es decir, tú puedes comprar directamente con criptomonedas. Que alguno dice, no, me lo cambias a USB, a dólar Tether. No, no, no. De Bitcoin a Bitcoin. Es decir, como un, no sé cómo lo harán, me imagino que como una transferencia de cartera, ¿no? Esta gente básicamente venden eso, tecnología. Son una especie de MediaMarkt. Te venden desde el patín de Xiaomi, el patinete eléctrico de Xiaomi, al iPhone 12 o a la PlayStation 5. Están en la Unión Europea, en Varsovia. Ahora, yo soy un mal pensado. Como dice mi querido padre, piensa mal y acertarás. Pues sí. Estas cosas son ideales para el chaval que ha ganado mucha pasta con criptomonedas. Hay chavales jóvenes, muy jóvenes, que están ganando mucho dinero con criptomonedas. El otro día, no voy a decir ningún detalle porque me lo dijeron en confianza, un tipo de un círculo muy cercano al que yo pertenezco ganó 1.800.000 euros comprando opciones de criptomonedas que van a salir. Y el tío metió 1.000 euros y ha ganado 1.800.000 euros en criptos, que lo puede transformar ahora mismo en Bitcoin o en euros o en lo que sea. Claro, cuando tú ganas esa barbaridad de dinero, si tú haces una transferencia a tu cuenta, van a saltar todas las alarmas de tu banco y tu banco va a decir, agencia tributaria, aquí tenemos a un chavalito que no está cotizando a la seguridad social, que no es autónomo, que no tiene actividades económicas y que ahora tiene 1.800.000 euros. Y se va a presentar la unidad de delitos financieros de la Guardia Civil en tu casa y va a decir, ahora mismo te sientas y me explicas de dónde ha salido ese dinero. Puedes tener un problema gordo, ¿eh? Ahora, si ese chavalito dice, ese 1.800.000 euros está muy bien en bitcoins, no lo voy a tocar. Además, mi perspectiva es que el Bitcoin no solo suba de los 60.000 dólares, sino vaya a mucho más. Así que voy a hacer dos cosas. Si me quiero comprar el iPhone 12 Pro Max, me voy a Exeno.com y me compro mis caprichitos. O a lo mejor me los compro y los revendo. Y consigo dinero efectivo. Escribidme, por favor, en los comentarios del podcast. ¿Soy un exagerado o no? Además, esta gente está muy cerca de Europa del Este. Y esto ya es ser mal pensado por dos. ¿Estarán blanqueando dinero esta gente? Es decir, los de Xeno.com. Porque están muy cerca de Europa del Este. Yo estas cosas las pienso. Bueno, los estadounidenses confían que el Dogecoin alcance el valor de un dólar. Esto según una encuesta que ha publicado el sitio web DumbleSpeak, con una participación de 1.001 ciudadanos estadounidenses que han respondido a varias preguntas relacionadas con el Dogecoin, y el 23% siguen confiando en el valor del Dogecoin. Y esto es una entrevista a 1.000 personas. Yo os invito a que os metáis en la cotización del Dogecoin y veáis cómo están manteniendo el valor. La venta de discos duros está bajando. Sí, sí. La venta de discos duros, aquellos granjeros de Chia Coins, que sepáis que está bajando la venta de discos duros en datos globales, obviamente. Esto es lo que dice la página Hearthstone.es. A lo mejor es porque acaba de salir la noticia de que el cultivo de chía está destruyendo los discos SSD en 40 días. O sea, hay estudios que dicen que en 40 días tú te has gastado, como yo me he gastado 200 pavos en un SSD, y en 40 días lo pierdes cultivando chía. A lo mejor eso ha provocado el desplome. Por cierto, yo estoy minando chía desde el disco duro externo, porque tampoco me va tan rápido. Y me lo recomendó un amiguete que está muy metido en el tema. Lo cierto es que el primer trimestre las ventas se han disparado. Seagate envió 27,54 millones de unidades. O sea, estos tíos están ganando. Están ganando lo más grande. 27,54 millones de unidades que vendió Seagate frente a los 64,17 millones que otros vendieron el primer trimestre. Es decir, hay una tendencia a la baja en las unidades que están vendiendo por trimestre. ¿Por qué será? Bueno, quizá ha aumentado el ritmo de producción y la gente está diciendo que tranquilos, que cuando vengan los nuevos barquitos de China llenos de discos duros, los estantes volverán a llenarse. El CEO de Binance, que es un señor chino-canadiense, le lanza una pullita a Mark Zuckerberg. Hace poco menos de 2 años, os acordaréis, que Facebook, una de las empresas más tramposas, bueno, no voy a entrar en detalles, pero bueno, Facebook lanzó la noticia de que iba a sacar una criptomoneda, Libra Coin. Se han echado para atrás básicamente por las regulaciones europeas, que las regulaciones europeas son bastante más exhaustivas que las estadounidenses. Bueno, se han echado para atrás y el CEO de Binance, que se llama Changpeng Zhao, así, Changpeng Zhao, será algo así, pues hizo un chiste a Mark Zuckerberg diciéndole que, oye, lo que tenéis que hacer es usar Bitcoin y dejaros de monedas raras. Y ahora una recomendación para aquellos que estéis pensando en invertir en criptomonedas. Hay una criptomoneda a la que le he echado el ojo que me parece interesantísima, que se llama ICP, Internet Computer Protocol. Muy interesante esa criptomoneda. Es una criptomoneda que al poco de salir ya alcanzó la capitalización de 40.000 millones de euros. Esta criptomoneda, ICP, lo que busca es crear una red pública de equipos cliente que proporcione una nube informática descentralizada en la que se pueda instalar y ejecutar software con todos los beneficios habituales de una nube, con la incorporación de los llamados contratos inteligentes a través de blockchain. Bueno, dicho, ¿y esto cómo se come? O sea, ¿qué he querido decir con eso? Mirad, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. ¿Os acordáis de Wikileaks? Wikileaks, sitio de Julian Assange, una plataforma donde la gente mandaba filtraciones, que eso significa leaks. Filtraciones, bueno, tiene otras acepciones. A mí la que más me gusta es filtraciones. Secretos, susurros, chismes. La plataforma de Wikileaks estaba en Amazon Web Service. Cuando las cosas se pusieron feas, Amazon dijo, que te pires, y le cerraron el grifo. Otro ejemplo, Zynga. Zynga es una empresa que se metió en Facebook y ofrecía videojuegos. ¿Os acordáis del Farmville? Bueno, Farmville, el jueguecito este de la granja, ¿no? Que lo petó en su momento en Facebook. Bueno, Zynga ganó mucho dinero, tenía millones de usuarios y de pronto Facebook cambia el algoritmo y Zynga se va a la porra. Los crujen, les cierran el grifo y les hunden el negocio. ¿Por qué? Por un criterio arbitrario de Facebook. Netflix, que si no me equivoco, si no ha cambiado la cosa, Netflix, digamos, el negocio de Netflix está en los servidores de Amazon. Si el día de mañana Amazon decide darle una patada en el culete a Netflix, le hace un roto, porque la infraestructura que hace falta para ciertos negocios o aplicaciones depende de gente muy poderosa como Amazon. Bueno, lo que ICP, lo que Internet Computer Protocol, que son los que están detrás de esta criptomoneda, proponen es que esas plataformas estén descentralizadas y que cualquiera pueda entrar a ofrecer un software o un servicio utilizando una nueva Internet completamente descentralizada. Creo que esto es lo que aparecía en la serie Silicon Valley. Muy interesante esa serie, ¿eh? Porque al final, aparte de las bromitas y las risas, Pied Piper detrás tiene una idea que muchos ingenieros tienen en la cabeza. Bueno, esta criptomoneda ICP ya ha entrado en Binance y detrás hay ingenieros que están intentando cambiar el protocolo de Internet y crear una nueva Internet. No es una sugerencia de inversión, de hecho ni siquiera yo tengo posiciones en ICP, pero le estoy siguiendo la pista. Bueno, amigos, pues hasta aquí el podcast extra de hoy. Os acordaos de que El domingo voy a hacer un especial hablando un poquito más de criptomonedas. Si os interesa decírmelo, en Twitter @converso72, en vidasenred@gmail.com y en mi página vidasenred.com. Un saludo a todos y hasta pronto.